Amables oyentes, un placer estar con ustedes nuevamente en este su programa Diálogo Bíblico. Me acompaña en esta oportunidad el pastor Juan Millanao. Bienvenido, pastor. Él es docente de la Universidad Adventista de Chile. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, Raúl. Vamos a seguir conversando acerca de este gran tema de Isaías, el libro maravilloso que estamos estudiando durante este trimestre. Y en esta oportunidad vamos a conversar acerca de cuando tu mundo se cae a pedazos. Oye, qué interesante el título. ¿Qué te parece, Juan? Bueno, como muchas otras veces en la palabra, este es un relato dramático que ocurre al borde de los tiempos. Hay un conflicto interno, pero también hay una aguda amenaza externa sobre el pueblo de Dios, sobre Judá, especialmente en el sur. Entonces, bueno, esto se repite muchas veces. Cuando hay una transición, cuando se acaba una era, comienza otra, que muchas veces representa una nueva oportunidad que Dios da a su pueblo. Yo le agregaría, Raúl, un poquito a este título. ¿Ah, sí? Porque tú lo leíste, dice, cuando tu mundo se cae a pedazos. Y le agregaría una pregunta. ¿A quién pides ayuda? Porque esto que ocurre a nivel nacional, tribal, también puede ocurrir a nivel individual. ¿Ya? Exactamente. Yo creo que es tan práctico la enseñanza de Isaías, a pesar de que hace tantos siglos se escribió, pero es como actualizada, y al analizar algunas situaciones personales del mundo, de nuestro ambiente, de nosotros mismos, nos encontramos que a veces estamos en unas situaciones muy similares. Fíjate que el texto central está tomado solamente una parte del capítulo. Bueno, todo el capítulo 7 vamos a pedir a los oyentes que usted se lo lea con tranquilidad. Pero allí en el 7:9, solo una partecita dice: si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y aquí está el título que había puesto usted: ¿y a quién vamos a recurrir? ¿Qué vamos a hacer? Es una historia un poco triste, pero que nos dice que efectivamente, si no hacemos caso a las ordenanzas, a las indicaciones de Dios, especialmente dictadas por Isaías, vamos a perecer también. Dice nuestro título acá, peligro del norte. ¿Por qué será eso de peligro del norte? ¿Quiénes son los que están guerreando contra Jerusalén especialmente? Bueno, donde está Acab como rey. Claro, hay una emergencia de poderes políticos. Estamos por allá por el año 734 antes de Cristo, más o menos, y se está asomando ya en el horizonte y con paso fuerte el reino asirio. Contra esta amenaza, los sirios y el pueblo de Israel, las tribus del norte, hacen un pacto de ayuda, pero desean que Judá, las dos tribus del sur, también se sumen. Como no quieren hacerlo, están complotando contra Judá para, de alguna manera, en forma violenta, obligarlos a ser parte de esta coalición. Todo esto por el poder asirio emergente. Ahora, fíjate que hay un texto que está en 2 Reyes 15:37, que de improviso podría aparecernos extraño en algunas, en circunstancias que no están en nuestro contexto quizás. Dice: en aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías, y durmió Jotán con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Interesante. ¿Para qué estos antecedentes? ¿Qué te parece, Juan? Bueno, evidentemente, como ha sido casi siempre una incursión así de guerra armada, busca recursos. En estos días, por ejemplo, el petróleo, o en los próximos días el agua, como ya se está insinuando. El agua es un elemento que ya está siendo cotizado en algunas bolsas del mundo, ¿ya? En esos días se buscaba recursos humanos, no se buscaba recursos en términos de mano de obra para sostener una guerra contra Siria. De manera que este es el peligro que está, digamos, acechando, y las medidas que se están tomando. Y por supuesto, Aquí hay que determinar que la tendencia humana siempre es hacer alianzas humanas, un amigo, un pariente. En estos días se habla, tengo un abogado amigo. El otro día me dijo una mujer en tono desafiante, tengo un abogado amigo, ni siquiera a lo mejor lo conoce, no tengo idea. Tengo un concejal amigo, tengo un diputado amigo, increíble la cantidad amigos. De amigos en la alta esfera y muy profesionales. En esos días se buscan amistades para encarar este asunto. El único asunto es que una vez más Dios es puesto en un rincón irrelevante. Y allí está el problema. ¿Quién es mi amigo? ¿A quién le pido ayuda? Yo creo que esta es la lección más importante que vamos a aprender durante esta semana. Porque efectivamente cuando uno revisa el capítulo se encuentra que andan buscando a algunas alianzas especialmente. Y yo creo que era razonable en algún sentido, porque un pueblo pequeño, con un ejército pequeño, se juntan dos, tres o cuatro reyes que vienen en contra, hay que buscar a algún otro que le ayude. ¿No es Bueno, cierto? eso explica la primera tendencia nuestra. Evaluamos nuestros recursos, somos pocos, somos pequeños, entonces tengo que ponerme bajo el alero de alguien que tenga más poder que yo. Sin embargo, no es el consejo divino. El pueblo de Israel nunca comenzó por sus habilidades guerreras o ganando batallas. Recuerda que cuando salen de Egipto Dios los sostiene y luego cuando entran en Canaán igualmente Dios los sostuvo y peleó las batallas por ellos. ¿Por qué debían cambiar de estrategia? Porque, bueno, esa es la primera reacción. Pero evidentemente una mayor reflexión indicaría que es mejor tener a Dios de amigo y no al brazo carnal de amigo. ¿Sabe? Me recuerda cuando salieron justamente de Israel y tuvieron su primer encuentro con enemigos. ¿Tú recuerdas que Moisés se colocó en un monte y miraba cómo guerreaban y mientras él tenía los brazos arriba? Sí. O sea, estaban en una relación con Dios, es interesante. Ellos ganaban. Se cansó, esto es otra lección interesante, se cansó, ¿no es cierto? ¿Y qué pasó con los que estaban al lado de él, Aarón y él? Le ayudaron a levantar los brazos y al final vencieron. ¿Pero vencieron por qué? Porque estaban en un contacto con Dios. A él claro, estaban dependiendo. Se cansan los brazos en la intercesión y el Señor quiere que el triunfo sea de él y colectivamente de su pueblo. En 2 Reyes 16:5 aquí hay un texto que es bien interesante. Aquí pareciera que Dios está tratando de enseñarle una lección a este Acaf. Le dice: entonces Rezín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron, de Israel estamos hablando de los reyes del norte, ¿no es cierto? Exacto. Subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, o sea, Acaz está en Jerusalén. Es bien importante esto porque en algún momento antes lo habíamos comentado. Más no pudieron tomarla. Cuando uno dice más no pudieron tomarla, ¿por qué? Claro. Aquí hay una lección importante, que Dios siempre cuida a su iglesia, a su remanente, a pesar de que podríamos tener dirigentes que no son adecuadamente honestos, buenos y que no miran a Dios. Yo creo que esa es una lección que vamos a seguir conversando y sacando de esto, porque Dios pelea por nosotros las batallas. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación, amados oyentes. Vamos a continuar mañana en su programa Diálogo Bíblico. Son bienvenidos. Gracias.